esconde, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy pueden separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me sano, me desayuno.